El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo es Sol? Falta agregar Sol, todos y todas. Todas, a todas. Ah. A ver, habla. Yo no te escucho, no tengo retorno. Ah, estamos con una operadora nueva. Por fin Hola, vamos copando el María. Programa. Traje una feminista, sí, acá, una compañera, una amiga. Tres mujeres y dos varones, sí. Bueno. No, cuatro. Mirá, está no Luzmila allá. Bueno, entonces tres varones y cuatro mujeres. Como María, abuela, María empezó a mirar como... para todos lados cuando dijo feminista, empezó a mirar para todos lados, está hablando de mí, dijo. María, por favor, no me hagas quedar mal. Sí. Sí, se escucha, se escucha. Pero de última, ¿le empezás a mover las perillitas? Como dice siempre, le mandamos un saludo a Marian, que está, está, en, Córdoba. Está en Córdoba y por eso está María operando. Así a que ver, le mandamos un beso, capaz que no está escuchando por internet, bueno, no sé. Acá, capaz hola, que... no me escuchaba. Ahí está. Hola, Yelen, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te trata la vida, querida? Todo bien. ¿Todo tranqui? Sí. Bueno, ¿qué tenemos para esta noche? Del Cel Sorpresa. ¿Del qué? Del Cel Sorpresa. ¿Del Cel Sorpresa? Claro, la sorpresa de Santa Fe, del Cel Midachi. Ah, sí. Ah, Miguel claro, Cel, sí. Dice. Bueno. Tenemos La Vieja Nocturna en vivo. La Vieja Nocturna, una vieja banda que yo había visto. Es vieja y nocturna. Es vieja y nocturna. Es mucho viejazo por la noche. Sí, después le vamos, bueno, después le vamos a preguntar el nombre. Mucho viejazo por la noche se comía. Se comía mucha... Señora con experiencia. ¿Sabes de eso? Sí, un montón. Y lo admití. Claro. Noche vampiresca tenía. No se pesa. No, dice, para nada. Claro, no. A mucha honra. Mucha honra, y vos fíjate, un pibito como yo. Ah, pibito como yo, Un pibito como yo. Bueno, después, ¿qué más hay en el programa el día de hoy? El bloque, obviamente, de... Agite Oeste. Bien ahí. Y bueno, y después bloque de cine también vamos a tener, así que... Y ya estamos esperando que venga Mati. Pará, ¿trajiste algo? Y sí, porque me dejan afuera hace como un mes que me están dejando afuera. Porque viene Agito Este, porque viene este, porque viene aquel. O hace un mes que no traen nada. Si me entendés, las indirectas, María Sánchez. Te revendí. ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto te dieron esta manga de nabos? ¿Cuánto te dieron? Ya vas a venir con el caballo, estás cansado a casa, ¿eh? Se trajeron, por fin. Cambia de tema al toque. Sí, sí. Bueno, no vengo más. No, dale, léelo. No, después lo voy a leer, tranquila. Bueno, no dale. Hace falta que te enojes, Sol. No, recordamos a la gente los teléfonos, así Sol, mientras se le pasa un poquito su pequeña... ¿Qué sería? ¿Enojo? No, como un berrinche, es como un berrinche, ¿viste? Soy una niña caprichosa. Si no se fue el programa todavía por vos, Peco, ya está... Sí, la verdad, que si no fui porque te estoy bancando a vos. Bancó mira, peores cosas. Puedo bancarme cualquier cosa. Y bueno, ¿te ayudé en algo? No. Lo que no te mata te fortalece. Sí. Y por eso te estoy diciendo. Bueno, teléfono para mandar mensaje de texto lo pueden hacer al 1559-6381-57. ¿Cómo? 1559-6381-57. Está en la página de internet, así que hay que tener que... Bueno, ¿y el que no tiene internet? O al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Tenemos un teléfono para seguir al aire. Compañera, ¿no? Pueden llamar al 0237-466-6559. 0237-466-6559. Llamar para salir en vivo, dejar algún mensaje, hacer algún pedido exclusivo, si quieren también. Un tema que nos haga con nosotros. A nuestro Facebook, ¿no? Sí, también pueden escribirnos al Facebook en Tratar de Conquistar al Mundo. Si pones Tratar de Todo Junto, aparece más rápido. Bueno, voy a comentarles un poquito lo que traje para hoy. ¿Qué trajiste? Estuve el otro día, estaba chateando con una amiga de Bogotá. ¿A dónde te fuiste esta vez? Me voy a ir. No. Si todos los cálculos económicos salen bien. No. Sí, 23... Del 23 al 26 de noviembre se hace en Bogotá, sí, el 12º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Ah, ¿te vas al Caribe? ¿Te vas al Caribe? Qué trabajo sí, ser feminista. ¿Te vas al Caribe? No sabes cómo cuesta. Por eso me quedé callada cuando ustedes me estaban tirando palos. Decía, qué tontitos estos, que me sigan cargando. Yo, total. Bueno. Claro, boludo, ¿dónde pensás que van a ir a hablar de cuestiones importantes? ¿Qué ande de paseo? ¿Qué es más sí. importante? Sí, Fecu, sí, sí. Bueno. Como muchos de ustedes ya saben, porque nos hemos encontrado, nos hemos escrito hasta apoyarnos desde el, y cállate la boca, del nivel regional. El 12º encuentro feminista se realizará en Bogotá, Colombia, del 23 al 26 de noviembre del 2011. Esperemos que este año lleno de buenas cosas y que nos encontremos con para bueno, eso. Espero que este año sí, lo que dice posdata, espero que este año haya buen sol, buen viento no. Y bueno, los mejores chongos estén justo de vacaciones o chongas. Promover la dignidad y libertad de las mujeres, que respeten la igualdad, la diversidad y las diferencias. Igual yo les voy a ir trayendo los ejes que se van a ir trabajando a medida que las chicas me manden las boletinas, y como dicen ellas. No, pero mientras tanto, antes de de acá en noviembre falta. Entonces me van mandando toda la información para que yo empiece a difundir desde acá. El que quiere y la que quiera venir conmigo, la mejor. Che, que se paguen el pasaje, que vengan. Y después nos llamás por teléfono desde allá. Si está el programa, sí, en noviembre, sí. ¿No? Sí. ¿Por qué no? Sí, la idea es esa, y salir en vivo desde allá con alguna compañera que quiera hablar y contar un poco. Es una semillita la... en Bogotá, ¿sabes? Sí, encima desde allá la mesa organizadora están organizando un combo de pagar la estadía con la comida, con alojamiento, con todo, un porcentaje X. Re bien. Así que va a cubrir todo. Y yo, como voy con Camilo, seguramente, si el juez Radrizani me firma el permiso para sacarlo del país a mi hijo. Capaz que vaya con Camilo y eso va a estar recopado, porque es, por ejemplo, no sé, un porcentaje de dinero y que te cubre la estadía, claro, donde dormir, la comida y poder intercambiar ideas. Yo me lo imagino la entrevista. ¿Cuál? ¿Cómo sería? Oye, chico, hay que evitar que le peguen, David. Tú sabes. ¿Tú no, sabes cómo pero es? No son cubanos, son colombianos. Bueno, pero igual, de Colombia se habla todo igual. Sería todo así como Carlos Fernando. Sí, sí, sí. Carlos Augusto. Tú no sabes lo que hecho? Es. Pero si es de todos los países, está bien. Claro, sí. No pueden hablar con una cubana, no le van a hablar. No, a usted no le van a hablar. Oye, David, que no le van a hablar. Pero... si hay una cubana, no le van a hablar. Bueno, así que voy a traerles, voy a empezar a traer información acerca del... Hablando hace de Caribe, 30 años. Calor. A mí también. Ya está pensando en las caribeñas. Sí, yo estoy pensando en el Caribe, en las palmeras. Vamos a saber si fueron realmente a debatir todo esto, traer una solución. O yo quiero fotos. Yo quiero veo bikinis sí. Y no es trabajo. Claro, eso. Van a venir tostadas, llegan a venir tostadas porque se fue. Bueno, entonces me tengo que bañar de crema y andar con un paraguas si tenemos que hacer alguna movida. Además, para no venir quemada, claro. ¿Qué pensás, que no van a hacer una reunión en la playa? No. Más vale. Diversidad en todos lados. Una cosa que venga quemada, suponer el cuello para arriba. Ah, con la remera. Venir de cuerpo completo, no, listo. Claro. Quiere decir que hiciste topless. ¿Y cuál es el problema? Si estoy seguro que van a ser topless. ¿Cuál es el problema? ¿Qué me vas a decir a mí, vos, lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo en el Caribe? ¿Qué le vas a decir a la feminista que se pongan una bikini? ¿Cómo le vas a decir eso? Ah, pero qué, si vos, si vos, vos te vas a ir a ver a las manos de Filippi mañana que presentan el CD. Perdón, no te quiero ver borracho, que llegues a Catonas borracho porque vos vas a hacerle un reportaje al cabra. Pará, ¿qué te pasa? Yo no voy a hacer un reportaje. Ah, ¿le vas a hacer un reportaje? Bueno. Yo me dejó, claro. me dijeron, hacete un reportaje. Bueno, veo, pero seguramente no voy a decir porque está en pedo. Porque eso es un berreta. Madre. Bueno. Nunca me vendí como una cosa buena. No, igual, porque quisiera. No, no, no. Está bien, no hay que buscarlo en los archivos porque no creo que exista. Están llegando mensajes. Dale. Bueno, a mí me llegó un mensaje. Buenas noches a todos. Soy Ariel de Catonas. ¿A qué hora toca Vieja Nocturna? Después de las 11. Sí, en un ratito. No, que se quede a escuchando. Las 11 en punto. Después tengo otro mensaje. Yo quise, hola, mando mensaje ahora porque estoy trabajando a full. Un beso, Ezequiel. Y Fecu, ¿para cuándo mi batería? Nati, la del bodegón. Saludos para Nati, Nati, que puede venir. Y trae una empanadita. Una empanadita acá para las muchachas. Pero que llegue antes que llegue la banda, para que no nos pase como la otra Como la otra, que vino al revés. Y la batería sí la tengo, le avisé que la tenía. tengo tu batería y la tengo en la mochila para cuando te cruce. Te la doy. Puede ser hoy, si venís con un choripán, capaz que. No, tengo que venir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En su defecto los podemos partir a la mitad, poner. Lo parté en 9 pedacitos al chori. Que sea un chori largo. ¿Qué es un chori? Vino Mati y está Nahuel. Y bueno, y contá, sí, somos 8. Porque 9 pedacitos de un chori. 8. Pero ay, que me estás haciendo quedar mal. Enseñen a contar vos también. Solo te hace quedar mal. ¿Cómo vas a decir que querés un chori? Para contarte a vos, mirá, que no me enseñen a contar mejor. Me contaste porque dije que me señalaste. Acá me llegó un mensaje de Fede. Yo te quiero escuchar, Sol. ¿Eh? Para cuando ustedes me estaban criticando recién. Ah, sí, Sol, por favor, Fede, termina con tu bloque. No, ya estaba ahí comentando un poco y nada. ¿Vino nuestro segundo bloque? Vamos a un tema. Yo estaba esperando que des el pie para el tema y bueno. A ver, ¿qué dice? Ah, vamos con un temita de Abelardo. De Abelardos. Esta banda es de Comodoro Rivadavia, Chubut, que anoche estuve chateando y me pasaron el CD. Sí, y se llama Ira en tu cerebro. Ira en tu cerebro. Ira en tu cerebro. Bueno, ya volvemos desde con más de tratar Chubut de conquistar al mundo. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Che, pero ¿por qué no nos llevamos bien, Fecu? Yo todavía no puedo entender eso. Vos ya sabes. ¿Por qué? No sé por qué. Te traje un informe. Pará, porque el sábado estabas bien acompañadito y después me decís, no, vos sabés por qué, no sé qué, cantás cosas más. Sí, bueno, vos sabés cómo es esto, nuestra historia y todo eso. Vos me dijiste que no la cuente al aire, así que bueno, no la voy a contar bien, al aire. Está bien. Así que bueno. ¿Pero por qué le preguntaste al aire si no querés que lo cuente al aire? Eso yo es lo no que le dije que no cuente. Yo dije que no me diga cosas que me van a hacer incomodar en el aire, que eso es otra cosa. Ah, sí. Pero hablar de lo nuestro es diferente. Yo quiero compartir con los demás. Dale, tengo un informe que había hecho para el sábado, nada que ver, el miércoles pasado, y bueno, digamos, a lo que fue el programa, el que lo escuchó sabe que fue todo un quilombo, y bueno, lo traje para hoy. Digamos, era por qué se festeja el Día del Amigo. Casi ya no todos nos saben. Importa. Claro, a nadie le importa. Ay, pero no seas mala. Bien que la pasaste bien el Día del Amigo, ¿Quién, yo o ayer? Todos. Bueno, pero todos sabemos más o menos por qué se festeja el Día del Amigo. Sí, por la llegada a la luna. Así es, por el hombre llegó a la luna en 1969. Y hay una bandera de tratar de conquistar al mundo allá en la luna. ¿Sabías? Sí, fue. Nosotros llegamos primero. Tratar de conquistar en el a la Apolo, fue en el Apolo 23. En el 22, el loco. Ah. No me acordaba. Está bien, puede ser. Pero bueno, No te gusta, ¿no? No, bueno, dice acá una pequeña investigación que lo voy a hacer bien rapidito. La cagada que, bueno, como es radio no pueden ver las imágenes que, claro, que he traído para que ustedes sí la van a poder ver acá mis compañeros. De que hay toda una conspiración detrás de que dicen de que que la llegada a la luna es un fraude, digamos, la mentira más grande de los Estados Unidos. Obvio. Pero bueno, sí. Digamos, todavía no se sabe hablando, si es verdad o no. Hablando de la luna, están vendiendo terrenos de la luna, ¿no? Sí, venden terrenos de la luna. Te sale $3 con algo el metro cuadrado. La verdad que hay que tener dólares al pedo para... Y aparte, después lo podés comprar. ¿Y cuándo vas a ir a vivir a la luna? Claro, a eso nadie me refiero. Nadie dijo que iba a ir a vivir, me iba a dar vacaciones en la luna. Bueno, digo... Tenés que ir a construir primero. Te sale más caro que el metro cuadrado. Claro. Lo voy a leer así bien rapidito para que no me quede nada afuera. Bueno, se podría decir que en la década de los 60 era mucho más fácil engañar a la sociedad hoy en día. Mirá vos. Vamos relacionados. Joya. Sí, todo relaciona, todo está relacionado Facebook con todo. Bueno, en la sección de cine vamos a hablar también de lo que es la luna. Que yo había pensado lo mismo. Dije, ¿sabes qué? En mi casa seguramente Matías... Va a venir... Mati. Va a venir con... ¿Cómo es esto? Con algo relacionado a la luna. Y yo agarré encima, pensé, lo primero que pensé fue Transformers 3, que es la última más reciente que hable sobre... Dark Side of the Acá Moon. Acá Fede, que nos está escuchando, dice para que descubran que, que hay petróleo en la luna y vas a ver cómo sube el precio. Saludos para Fede. Fedelín, besitos desde acá y a Nunca la pichona. Pensé en el petróleo en ¿Esa? La luna. ¿En serio? Pero lo que pasa es que tiene que haber vida para que después se fosilice y después produzca petróleo, creo lo que... Petróleo. Claro. Me parece a mí que ese es el concepto del petróleo acá en la Tierra. Así. Así que bueno, en esto sería, digamos, que era más fácil, lo que quería decir es que más fácil engañar en los años 60, era mucho más fácil ahora engañar a una persona con que tenían los medios de comunicación más controlados, ya que ahora hay internet, un montón de medios independientes como este, sí. No es tan fácil controlarlo. En su momento, ya en los años 60, lo podían hacer. Vos tenés en cuenta que, aparte, ahora la pregunta es, ¿por qué el hombre no volvió tan bien a la luna? Si en el año 60 una calculadora científica es más avanzada que las computadoras que tenían en ese momento. Sí. Y con la cantidad de gente, muchos dicen que no hay presupuesto, pero hay un montón de sponsor que harían de sponsor. Coca-Cola quiere ser la primera marca seguramente en llegar a la luna. Sí, obvio. Y la plata la deben poner, pero no lo van a hacer porque, bueno, un montón de cuestiones en las cuales bueno, para mí se descubriría eso sí, que nunca llegó a la luna. Esta es mi teoría. La gente tomaría más Coca-Cola si Coca-Cola está en la luna. Yo creo que ya la gente toma mucha Coca-Cola. Para mí, mi teoría es así. Mi teoría es que nunca llegó a la luna y se hizo la filmación. Eso es para mí. se hizo la filmación de la luna de para decir que la tierra, la luna es de Estados Unidos. Entonces después todos los intentos que siguieron al Apolo 13, Apolo 11 fue el primero, el Apolo 13 no llegó nunca. Por eso, el Apolo 13 y los que siguieron. Ah, sí, fue el día de ¡Feliz cumpleaños, Mati! ¡Feliz cumpleaños! Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla, Matías, que los cumpla. ¡Hola, año! ¡Hola! ¿Por qué no decirlo? Bueno, ahora. ¿Qué quieren decirte cosas sucias? Ahora va a soplar la vela en vivo. Y bueno, ya fue. En un ratito. Vamos a la tanda y volvemos directamente con el tema más abarcado con Matías. Con el tema de la luna y todo lo que siga. ¿Ya está la tanda? Bueno, ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Moreno. 90.1. Estación de radio. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes, tu estación de radio. La agenda del Churqui. Sábado 30 a las 17, 10 años de la revista Sudestada. Charla debate sobre cultura y política con integrantes de la revista e importantes invitados. La agenda del Churqui. Acercate y participá en el espacio político cultural El Churqui. Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Seguimos en Tratar de Conquistar al Mundo con esperando a los chicos de Vieja Nocturna. Y bueno, voy a aprovechar porque se fueron todos. ¡Ah, este es mi momento! ¡Ah, hola, Mati! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vos sos igual, sos buena onda. ¿Cómo andas, Mati? ¿Qué contás? Bien, acá andamos. ¿Cuánto cumpliste? Lamento, 32. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Vos sos más grande que Fede? Sí. Yo lo descubrí hace poquito también. Pará. Perdón, loco. Fede, te has hecho mierda. Es lo que dicen. En realidad no está hecho mierda, Fede. Está muy bien. Yo mantenido. Estoy bien conservado, bien conservado, ¿no? Mati. Estoy bien conservado. Igual de a poquito, viste, se va cayendo. ¿Cuánto tiene tu hermano, Fede? Fede tiene un año y moneditas menos que yo. O sea que cumplió 30 y... Va a cumplir en noviembre 31. Ah, mirá. Bien, bien ahí. A ver, para que ahí con, yo te daba, mirá. Dice Fede. ¿Viste, Fede? No venís un día y ya. Che, decía, lamento. Contra el guacho come placenta de tortuga. No traía nada preparado para la luna. ¿Qué dice? El guacho come placenta de tortuga. Sí, pobre tortuga. Siempre la misma encima. No venía preparado para eso, pero estaría bueno por ahí ver qué incidencia tuvo la luna en el cine. Igual, lo que te decía del otro lado es que hay un video circulando por internet que yo lo pegué en Facebook. Ah, lo podemos buscar en YouTube. En YouTube seguro que lo encontrás. Que es una especie de backstage del hombre, de los videos del hombre llegando a la luna, ¿no? En el que las cosas salen mal y se ve de atrás cómo caen los faroles y por ahí entra un técnico y vos ves que el tipo no está afectado. No, es real, es posta. Son videos, partes que quedaron fuera del video que todo el mundo conoce. ¿Y dónde y cómo llegaron esas partes? Y son archivos secretos. Que se desclasificaron. Porque mira, yo acá en las fotos que tengo, que bueno, ustedes las podrían ver. El hombre no llegó a la luna. Suponete, sí. En una foto, supuestamente siendo la única... No, ese no. Arriba, a ver, puede ser ese o el de más abajo. Alguno que tenga ese pueden... Ese. ¿Este? Bueno, voy comentando que alguna de las fotos que yo traje, viste, para que ustedes vean, sí, es como que la única luz que hay en la luna es la del sol. Sí. Entonces todas las sombras tienen que ser iguales. Sí. Y no, bueno, había sombras distintas, una más larga que la otra, que la única forma es que haya dos luces, digamos. Claro, que otra haya, fuente claro, de luz. Claro. O al ser una sola luz y una luz fuerte, esto me lo puede corroborar acá Ludmila. Pone. Que está, sí, no está cargando igual. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cómo es esto? Ah, se me fue. La luz. Una luz dura genera sombras oscuras, negras. Sí. Vos también lo sabés. Sí, Mati. Sí. Esto es, y bueno, sí, ¿y por qué? Acá te muestro una foto porque las sombras son claras. Porque hay una cuestión. En el video este que yo te digo, aparecen paneles solares. Vos ves este video, ¿no? Sí. Esta imagen. Aparece un momento en el que como que se corta. Dice, bueno, corten, salió mal la toma. Entonces el tipo que está trepando deja de trepar, se baja y vos ves que la gravedad no lo afecta. Y por ahí de atrás se cae un farol. O sea, es un desastre el video. O sea, lo que muestran en realidad es lo que es un backstage. De cualquier, claro, video que estén haciendo. La idea es bastante sencilla. Los tipos no llegaron nunca a la luna, pero hicieron este video que demuestra que sí. Digamos, ¿quién está ahí para comprobar si llegaron o no? Es imposible. Nadie, digamos, claro. Hicieron un escenario y Los Transformers. Igual después hay también videos en los que muestran como que por qué el hombre no volvió a ir a la luna. Y te muestran un video en el que de repente en el reflejo de una de las escafandras de los... En este, mirá. Para. Se ve algo como que va caminando por atrás. ¿En este? Ese, sí, creo que es ese. Mirá, que bueno, acá dice que se, digamos, sería en el reflejo del casco del visor, digamos, del astronauta. Se ve que hay algo atrás que nadie sabe qué es. Y después hay otra de una imagen, de una luz que aparece atrás y que se mueve. La gente dice, ¿qué es eso? Esas luces en el cielo de la luna. Es muy extraño. Okay. Obviamente tiene que ver con esto que les decía, que hay un video dando vueltas que te muestra el backstage de esas imágenes que todos conocemos. Nos sacaron las partes, esto, lo que no se vio. Acá. Sí. Con ese vas como piña. Después tengo, bueno, acá otra foto en la que abajo del módulo lunar hay una huella. ¿Cómo puede ser que haya una huella? Abajo del módulo lunar, sí, el módulo lunar estacionó ahí y nadie puede pasar. Fue la toma 2, fue la toma 2. Claro. Ahí, fue la toma 2. Claro. Se tomaron dos. Y una muy graciosa que esta capaz que ya es, digamos, sabiendo que si es una mentira puede ser, si no puede ser casualidad, que bueno, en esta foto no se ve, que hay una roca que tiene la letra C. ¿La C? Claro, la sé. Se nota bien acá, bueno. Como eso acá. Es lo que se llama en cine, es una marcación. Claro. Es una marca en la que, bueno, vos le dicen al actor, vos tenés que ir de acá hasta acá, y cuando llegás hasta acá, esta marca, sí, que las marcas generalmente no se ven. Claro. O sea, están puestas en lugares estratégicos para que no aparezcan cuando la cámara entra en acción. Sí. Generalmente es una tira de papel en el piso pegada y listo, nunca se ven los pies del actor. Pero acá, bueno, son letras... en piedra lo que demostraría que los tipos son unos ineficaces. Sí. ¿Por qué la bandera, mira, por qué la bandera tiene ondulaciones, claro, si no hay viento? No, es porque supuestamente no hay gravedad, claro. Es como si estuviera bajo del agua. Claro. Tendría que ser, ¿no? Viste que vos la agitás un poco y queda así y se, claro, mueve un poquito. algo tiene que haber decidido. Otra es que no hay estrellas. Igual te digo una cosa, si hay gesto más pedorro que ir a ese pedazo de piedra flotando en la puta nada negra. ¿La sombra no es más larga? Ahí lo pongo. Bueno, pero... son fotos, no son... sí, ahí se está moviendo. Y allá hay uno de lejos. Mirá, ¿qué pasó volando por ahí? ¿Y toda esta luz? No, ese no era el video que yo tenía. Decías. Pero igual, en este ponele hay una parte en la que como que todos paran y atrás vos ves que todo eso es un escenario. Que todo eso está pintado en un fondo. Bueno, pero mirá, ¿te diste cuenta? Más allá de que el ovni de recién era una animación, una burla. Cuando se va corriendo el astronauta, ¿viste el tamaño de la sombra comparada con el módulo ese que tiene al lado? Claro, con su compañero. Si no será este Mati. Nadie va a salir a reconocer. A ver, pon ese. Pero dice, sigan charlando ustedes. Bueno, después muchas cosas más. Que bueno, después de... Fueron, te digo... Esto tiene que ver con... Por ahí con demostrar un poco de dónde vienen los jueguitos... ¿Para qué sirve, no? Que el hombre sea el primero en llegar a la luna, y no cualquier hombre, digamos. Lo que pasa es que Rusia en ese momento era muy poderoso y le ganaba a Estados Unidos. Y ya había mandado un perro a la Laika. Sí. A la Laika. Venían perdiendo los yanquis, porque también en la primera transmisión de radio fue la nazi. Sí. Entonces, digamos, los tipos que querían ser los pioneros en la tecnología en general, bueno, venían perdiendo. Entonces... Tenían que pegar un puntapié. ¿Primera transmisión no fue Argentina? Ahí llegó un mensaje al espacio, perdón. Al espacio. Fede nos dice, ya no importa si realmente llegaron al efecto... Ya no importa si realmente llegaron al efecto de la finalidad del video. Es como si realmente hubieran llegado. Ganaron la Guerra Fría, así que llegaron. Sí, yo estoy de acuerdo acá con el comentario de afuera, que eso no entienden nada ustedes. No vieron los Transformers 1, 2 y 3. Como tres? Yo y como Camilo, que somos fanáticos. Camilo hasta vio un Transformer una vez. Camilo vio un Transformer que cayó. ¿Sí? Por favor, tiene que venir. ¡Transformer! Sí, porque, viste, los aviones a chorros. Le dije a Camilo, che, Camilo, otro día vi un Transformer que se cayó. Igual los tipos, en lo que dice acá mi hermano con esto de la Guerra Fría, tener una batalla cultural. Los tipos, obviamente, su frente más fuerte de batalla es el de la guerra cultural. Más claro. Que el del arma ir y azotar un pueblo, digamos. Los tipos la tienen bastante clara al respecto. Yo me acuerdo cuando... estaba estudiando, no me acuerdo qué estaba estudiando, pero sí, no me acuerdo, tiene que ver con la historia, seguro, era historia del cine, pero no, de la televisión, era historia de la televisión. Resulta que cuando están reconstruyendo Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos obviamente es uno de los países que más aporta, digamos, para que se reconstruya Francia o lo que quedaba de Alemania. Entonces, en un momento habla, creo que Eisenhower habla con un general. Y le dice, bueno, estaban discutiendo si mandar o no tropas, digamos, con la ayuda económica. Entonces de repente le dicen al tipo, bueno, mirá, vos podés mandar tropas, pero las van a resistir, va a haber problemas y vamos a estar en 10 años capaz que tenemos una base militar en Francia o en cualquier lugar de Europa. Pero si entra, en vez de entrar una tropa, entra directamente nuestro televisor, dice, atrás del televisor van a entrar nuestras camisas, nuestras heladeras, nuestros autos, nuestros puchos, nuestra forma de vivir. Y seguramente en 2 o 3 años vamos a tener muchas bases militares y todo eso, digamos, y toda esa ganancia. Entonces los tipos tienen claro de que, digamos, la televisión o el cine, digamos, todas estas muestras culturales, saben qué poder tienen sobre la gente y lo aprovechan, digamos. Yo un mensaje, aguanten los Transformen, que seguramente quise decir Transformen. Transformente. Un saludo para Rayo. Que estuvo, vamos, Rayo. Estuvo hoy un rato. Hombres que se transforman. Rayo, pasó como una Rayo luz. Rayo McQueen, el de Cars. No, Rayo el de... Es muy rara la historia la de neurona. Rayo McQueen. Estuvo también en Barulus. Hoy. ¿Cómo? No, me quedé pensando con Rayo McQueen, que era muy raro, era un autito que no tenía farolitos, viste, los tenía pintados, también medio... Sí, porque es un auto de carreras de las... ¿Cómo se llaman las carreras? NASCAR. NASCAR, donde no usan las luces porque está todo iluminado el circuito. ¿En serio? ¿Y para qué lo tiene entonces el sticker? Tenía pintado, o sea, como para que tenía decorativo. Porque era decorativo. Era como tradición, acá había luces, dice. Claro, porque acá iría sí. Las luces. Como no si, no sé, ponele que dentro de... Como dice Homero, acá va la cerveza. Dentro de 20 años ya no hay corredores, ¿no? Se manejan con el control remoto. Se tildó y te ponen un muñeco. Se tildó el iPhone de la radio, chicos. Llegando, llega mensaje. Hicimos segundos de silencio. El rayo mandó un mensaje y se rompió. Es tan nuevo que... No, pero se le debe haber acabado la batería, ¿cierto? No, está cargada la batería. Esto sí. Lo de la luna, ahora que lo veo, ¿no? Me acordé. ¿Llegó otro? Tenía que ver un poco con esa... ¿Se acuerdan? Este WikiLeaks. WikiLeaks se llamaba. ¿Era el tipo o el nombre del sitio del tipo? El sitio. ¿Y el tipo cómo se llamaba? El nombre del sitio. Está preso ahora, ¿no? Sitio, ¿está preso? Acá Moreno. La primera de Moreno. Bueno, pero, o sea, es raro porque el tipo desclasificó un montón de información, sí, información. Y este video que decía yo es un video que supuestamente se desclasificó. Entonces lo han sacado. Entonces, lo habrán sacado, sí, porque Mati, el video que yo vi mostraba, sí, mostraba los videos clasificados. Te decían, bueno, no sé, arriba el encabezado de un documento, de lo que será un documento del Pentágono, ¿no? Diciendo que, en perfecto inglés, que tal pedazo de película no se podía exhibir, ¿no? Sí. Y que se guardaba y se clasificaba, etcétera. Como los expedientes secretos X. Claro, una cosa así. Pero bueno, si lo sacaron es muy raro, es sospechoso. Como el de Wanda. Con proyecto HARP. Como el de Wanda Nara. ¿Sacaron lo de HARP? No lo sé, pero... Te digo, yo creo mucho en las teorías conspirativas, ¿eh? Me cierra, o sea, hay demasiada información y vos podés atar cabos todo el tiempo, ¿o no? Y claro, si podés construir una hipótesis con elementos que están en el mundo, ¿qué te indica que no es cierto? O sea, yo no puedo decir que los hombres vuelan, porque no tengo elementos en el mundo para decir que los hombres vuelan. Estoy construyendo algo que puede ser que funcione. O sea, por ahí es y por ahí no. Acá Rayo no nos contesta, aguante Paquín. Anthony, no, ese era Anthony. Otra vez el iPhone. A ver, soy yo. ¿Sos vos la que lo tilda? Ahí está. No, lo destildo. Lo que pasa es que es tecnología muy, muy moderna también. Sí, llegaron algunos otros mensajitos. Saludos a toda la banda de La Vieja, que sigan así, que van por buena vía. Andrés Escudero. Bueno, y cuando venga le decimos. Uno más. Hola, soy Karina de La Victoria y quería saludar a los chicos de La Vieja Nocturna, pero especialmente al guitarrista más hermoso. Para, ¿cómo se llama el guitarrista? Hermoso y talentoso Ezequiel. Por último, quiero que me pasen el tema principio y final. Una tal Karina. Bueno, hay que leerlo cuando vengan los chicos. Yo lo quería leer por las dudas, que sea comprometedor para algunos. Sí. Después nos pasan esas cosas. La puerta a los chicos. Puede ser algún tema de doble dedicada, Nati del Bodegón. Vamos, así. Nati, tráeme la empanada. Buscamos algún temita. Y bueno... Mira, la verdad que es una pena que no sabía que íbamos a encarar para este lado, porque venía preparado para esto. Porque en realidad yo venía para hablar de los códigos en el cine, digamos, la censura en el cine. Y pero tiene que ver un poco con la censura. Han censurado la realidad. Es verdad, tenés razón. Yo ahora pregunto, ¿qué películas han abarcado temas como Transformers 3, de la llegada a la luna? Que, digamos, acá muestran que llegaron, pero... es la historia de que había extraterrestres. Sí. Es el segundo video del alunizaje. Sería el segundo video del mismo hecho. Claro, sería el segundo video del mismo hecho, pero también había otro de Marte. ¿Se acuerdan que en la primera... ¿El hombre llegó a Marte al final o no llegó? No llegó a Marte. Un módulo lunar, así un robot. Capaz que adentro había un monito, viste que los yankees son así, les encanta la perversión. Y ¿cómo te llamas? Metían una rata, algo. Que era un carrito... que se dio vuelta y en ese filmó una parte del acercamiento del Transformers y la sombra. No, pensé que me estabas hablando del video posta, digo, que se volcó, porque estaba pensando la NASA se quería matar porque el carrito se le volcó y no sabían, no se nos ocurrió que el carrito podía volcar. Claro, entonces ahora tenemos un carrito que vale 2 millones de dólares volcado en Marte. Y es que nunca ¿cómo no se les ocurrió que en una zona rocosa podía volcar un carro? Claro, ¿cómo no? Algo, una patita que le salga de arriba, ¿viste? Me lo dé vuelta otra vez. Ahora, como el desactivador de bombas de los Simpsons. Dicen, claro, el robot. Demasiada presión, se pega un tiro. Claro, que se pega un corchazo el robotito. Que estaba ahí dado. No, yo tenía una idea formada de lo que es el video ese. Que en esa época era una guerra, o sea, una carrera contra los rusos. Sí. ¿Quién llegaba primero a la luna? Entonces, hicieron este video... Para ganar tiempo, claro. Llegamos primero. Total, sí, hasta que lo demuestren, era cuestión de decir, bueno, y después los otros intentos que eran reales de llegar a la luna nunca. Ahí no parece que haya poca gravedad. En ese video que estamos viendo. Sí, en ese. No, en realidad hay un montón de cosas que. Uno dice, ¿y cómo las hicieron? ¿Qué estaban colgados los tipos? Y supone, claro, ¿viste cómo? Que dice que... Y el público que fue a ver el... ¿Cuál es? ¿Dónde está el público que fue a ver el despegue? Siempre... Ah, ¿quiénes son? Claro, ¿quiénes claro. son? ¿Quién ah, claro, nunca dijeron, no. nunca hicieron entrevistas a esa gente que vio no. salir el cohete. Solamente muestran una tribuna de militares y gente poderosa que deben ser sí. políticos. Pero es verdad, sí, nunca le han hecho la entrevista, ¿no? No. El único de... Llegaron desde el Apolo 11 hasta el Apolo 17. Fueron los que fueron a la Luna, menos el 13. Que Houston, no llegó. Houston, tenemos, sí, tenemos un problema. Pero después llegaron todos, que el último fue el 7 de diciembre de 1972. Y después nunca más fue el hombre a la Luna. Porque no hay nada. Tierra, es un pedazo de cascote. Y nunca más el hombre volvió a la Tierra. Es verdad, digo, si en esa época que no tenía muchas herramientas ni muchos elementos tecnológicos, hoy ya... Podría ser, ¿no? Que vayan a la Luna. Mirá, mirá, mirá la sombra, mirá la sombra. Ahí estamos viendo un video que uno se aleja sí. y mirá cómo se le agranda la sombra. Sí, eso sí, sí. con el sol no puede pasar. ¿Qué le pasó? Claro, eso, la luz se agranda la sombra. Cuando claro. vos te acercás a la luz. De luz claro, pero está más cerca. Imagínate, hagamos así. Nosotros... Ah, esa parte no la había visto, claro, no está buena. Claro. Nosotros claro. nos ponemos los dos y con la luz del sol yo me alejo una cuadra y la sombra va a seguir siendo igual, no se va... Hacer más. Está muy lejos la fuente de luz. Igual es muy raro que no encuentres el video, ¿eh? No, Mati. Es muy raro. ¿Qué otra película ha abarcado la temática de la luna? Sí. Y yo me imagino que unas cuantas. ¿Viste qué clase de pregunta es esa? Yo sé que la luna. Yo sé que hay elementos que en el cine en general. Pero en el cine como. No, en el cine en general. Son como. Che, ¿viste ahí? No tienen dos sombras. Carga simbólica fuerte. Los trenes, por ejemplo, tienen una carga simbólica fuerte. La luna también. La luna es el primer objeto. Filmado dentro de lo que es la historia del cine, es el primer objeto que el primer planeta que tiene rostro. ¿Viste? Cuando se sí. hace bueno, ese Méliès es el, digamos, es el inventor de lo que es la ficción en el cine. Sí, el cine es la magia que es gracias a Méliès, que era un tipo que se puso a boludear con la cámara. ¿En qué película te quedó grabada la imagen de una luna? Sí. De la luna en ET. A mí también, ¿sabes que te pregunté? Totalmente. Porque a mí me quedó en ET. Es que sí, esa luna es hermosa, cruzando el quería cosito saber si estaba loca o qué. Quería saber si era yo. No. Pero... A mí en... Cuidado, bebé suelto. Cuidado, bebé suelto. Cuando uno se queda... Dejá de mentir, no querés decir ET porque lo dijimos nosotros, pero es ET. No, ¿sabes qué? Cuando el chan se queda colgado en un edificio sin construcción de un arnés... Ah, esa imagen está re buena. Y la luna roja grosísima de fondo... ¿Eh? Tomá. ¿Pero qué? ¿Pasaba una bicicleta por la luna roja? No, había un loco colgado. ¿Y este che? La conspiración más grande del siglo XX. Viaje. Esa película, el hombre, ¿cómo es que se llamaba? La de la bala en la cara, que sería la luna. Esa era. ¿Cómo era que se llamaba esa película? No, ni idea. ¿De qué año más o menos? Buscá 1912. La que pusimos buscá al principio. Buscá Méliès y vas a encontrar claro. seguro. Esa después, ¿un viaje a la luna se llama? Sí, tiene que tener un nombre así, porque la verdad que no, los nombres de las películas de esa época no son muy originales. La llegada del tren, hay una que es como la gente se moría de la risa en el cine. Veían una película tipo moderno. Sí, no, El Regador Regado. Que como indicaba el nombre, era un regador, un tipo que estaba, un jardinero que estaba regando unas plantas, venía un nene de atrás, veía cómo estaba regando, le pisaba la manguera. O se la doblaba. Miraba para adentro. Claro, el jardinero la miraba así como, oh, ¿qué está fallando? Es cine mudo, estamos hablando, sí. ¿no? Claro. Y el pibe soltaba eso, soltaba la manguera y se mojaba. Y ahí la gente se descostillaba en el cine. ¿Y se terminaba la película? Y terminaba la película, sí, nah. sí, sí. Se veían cortos. El primer proyecto de Benny Hill. Es que en realidad en ese momento había una mentalidad poco... o sea... No se aplicaba la inteligencia al cine, porque en realidad el cine era como una cámara, era un objeto muy extraño y no se entendía muy bien para qué servía. Como cuando salió la fotografía, que había gente que no quería que le saquen fotos. Claro. Porque le roban el alma. Desde que se inventó claro, bueno, eso con los pueblos originarios. Che, ¿a la luna fueron con cámaras de fotos? Y si hay fotos. Pero si había dos personas nada más. Que iban y venían, y había una cámara que estaba tomando todos esos movimientos. ¿Quién sacaba la foto? Capaz que es una... ¿Cómo es? Esta es la que habla de... Porque acá decía... Una foto... El tipo decía... ¿Ves? Mirá. Ahí está, ¿eso qué es de ahí? Claro. Es cierto. Ah, no, pero... Bueno, yo, pero la gente pará, no, no, no, no. Hay algunos viajes que fueron tres personas. Claro. Estamos viendo el video en YouTube de la no llegada del hombre a la luna. Y están mostrando, y hay un tipo que habla sobre el documental de esta llegada del hombre a la luna. Y está contando acerca de que decía que han tomado un montón de fotos y se han ampliado y bla, bla, bla. Pero ¿quién toma las fotos? Si ese es el tipo y este es el otro compañero, claro. se muestra el reflejo del casco. Al compañero y a él. ¿Y quién saca la foto? Es como que... Existía el... Sí, pero ¿dónde estaba? Si no se veía, eran ellos nada más. ¿Cómo es el...? El trípode, sí, pero no se veía. En la sombra, en el porque, no. Del casco. Porque el María tiempo, dice... El temporizador. María sí, dice la automática. La sí, pero... Tenía no se veía en la escena, claro. ¿Entendés? Toda está... la escena se ve reflejada en el casco del sí, astronauta pero fotografiado. Lo que yo quiero explicar es, está la filmadora que filma todo, ¿no? Aparte, siendo un casco redondo, tiene que la foto tendría que ser bastante amplia, sí. Como si fuera una panorámica. Claro, claro. La filmadora está filmando los tipos, que van, que vienen, que sacan, que corren, que bla, bla, bla, y tiene que haber... Si están filmando, que en la escena entre la además, cámara o el trípode o lo que fuera que esté ahí. Sí, además... Por la cercanía en la que está la foto, debería verse la cámara adelante. Eso es lo que yo digo. El reflejo de la cámara. Tal cual, en algún lado. Pero no. De última. No, igual, o sea, ¿cuál es la cuestión? Nos preguntamos si es mentira o no. Yo si tengo que apostar plata, apuesto. Claro, digo, no es mentira. Me queda duda. Es mentira, nunca llegaron a la luna. Por lo menos ese video que nos muestran no es real. Si llegaron fue en otro momento, claro. Después. Tal cual. ¿Y las estrellas dónde están? ¿Vos te crees que no pondrían un cartel de Coca-Cola? Estos tipos, estos locos sí. De mierda, ¿no te pondrían un cartel de Coca-Cola si pudieron como... ir? Por favor. Otra película que hizo publicidad en la luna. Sí, Hancock. Claro, la dieron che, hace poquito. Es verdad, ¿dónde quedan las estrellas? ¿En qué? En el cielo quedan. ¿Pero en qué parte hay las escenas? Estoy hablando de las... Para... Mamita, estoy hablando en el cielo de las estrellas, en el campo de las espinas. ¿Sí? No. Mirá, ahí está la explicación que vos decías. Ahí la explicación, claro. Claro. Ahora muestran unos árboles es radio, y el reflejo de los árboles, la sombra de los árboles en la calle, daban como ejemplo de la sombra de los tipos en la luna. Ah, mira, están las... ¿Qué pasa con el sol ahí? Explicá, Mati, porque la gente no ve. Las están direccionadas en distintos ángulos. O sea, las sombras se juntan, o sea, en ángulos... Hay dos fuentes de luz, entonces las sombras no tienen el mismo punto de fuga, tienen diferentes puntos de fuga. Entonces se alargan hasta cruzarse. Vieron que lugares donde se cruzan, por ejemplo, la sombra de dos árboles... ¿Y esta luz? En el medio la sombra es más oscura. Claro. Ahora, igual es medio raro, pero también tengamos en cuenta que se tenía que proyectar dos sombras. ¿Por qué dos? Sí. Y por de cada objeto, si hubiese dos... Fuente de luz se tendría que proyectar. No, porque bueno, para sombras. Eso están los fresneles, que por eso esto demuestra que, digamos, es una apuesta escénica. Ahí está la letra C. Mirá la piedra con la letra. ¡Qué loco! ¿La C qué significaba, Mati? Es una marcación. O sea, caminá hasta la roca C y después vuelve. Porque, obviamente, al actor le tienen que decir por dónde tiene que caminar para que no se vaya por un lado en el cual, si el camarógrafo lo sigue, se ve una parte del decorado que no se tiene que ver. Claro. Supongamos que vos ves ahí el fondo, ¿no? Que sí, tenés montañas. Sí. Pero si girás la cámara, no sé, dos grados más para este lado, se va a ver que es una cortina pintada, ¿no? O se va a ver un micrófono colgado. Algo, claro. ¿Entendés? Entonces, eso no pasa. En estos videos que yo te digo que estaban desclasificados, se los voy a compartir. Hay una parte en la que directamente se cae una torre de fresneles. Que una torre de fresneles es un fierro enorme que mide 4 metros con 4 pedazos de lámpara gigantesca que cuando caen saltan chispas para todos lados. Y vos ves a los tipos en escafandra que miran para atrás como diciendo qué barbaridad. Y entra por el costado un técnico en camisa, sin casco, sin nada, digamos, al lado de los tipos en escafandra, en el medio de la luna, aparece el flaco este. Y bueno, como que levantan las cosas, es muy lindo de ver. Sí. Che, bueno. Mire, sí, nada, me quedé como pensando en todo esto, ¿no? Bueno, hablando, terminamos haciendo la columna de cine, hablando de la conspiración de la luna. Igual para la próxima te traigo algo de eso, de buscar más... Para, no de la luna ya, atrae conspiraciones del cine. Conspiraciones del cine. Porque una puede ser, supone, de Armagedón, de nada que ver, pero cuando se van, agarra y cuando le dicen, bueno, si ustedes van... a destruir el meteorito, ¿qué quieren? Y viste que agarren y dicen, yo quiero todos los impuestos, que esto, que lo otro, y todos queremos saber quién mató a Kennedy. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, dale. Che, llegaron los chicos de La Vieja Nocturna, así que en un ratito van a estar saliendo al aire. Después de la tanda ya salen al aire. Y les leemos los mensajes que ya han llegado del principio del programa, muchachos. Estamos afuera. Vale. Sí. Vamos a la tanda. Moreno, Moreno, 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. El 4 de agosto, votá Lista 1. ATE en la lucha, ATE en la calle. Alicia Maynard, secretaria general. Dispuestos a luchar, decididos a vencer. El 4 de agosto, votá Lista 1. Lista 1. Verde Nusate. Ni del gobierno ni de los patrones. ATE en la lucha, ATE en la calle. Alicia Maynard, secretaria general. Dispuestos a luchar, decididos a vencer. El 4 de agosto, votá Lista 1. Verde Nusate. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. Mejor para vos, mejor para Moreno. Jorge Mendieta será nuestro intendente. Para un Moreno mejor, con más seguridad en nuestras calles. Para que la salud pública sea la mejor. Que la educación sea parte de nuestro proyecto. Ya sabés, mejor para vos, mejor para Moreno. Mejor para vos, mejor para la gente. Jorge Mendieta será nuestro intendente. Por un país mejor, por un país que crece. Juntemos todo, Cristina Presidente. Junto a Pino Solanas, seguimos creciendo para transformar la Argentina. Alcira Argumedo, presidenta. Mario Cafiero, gobernador. Por ética, honestidad y coherencia. Gustavo Zarza, intendente. Porque Moreno merece más. Vota Lista Verde 136. Cristina Peralta, Carlos Valdetaro, Ricardo Veiga, María González, Enrique Navarro, concejales. Porque Moreno merece más. Gustavo Zarza, intendente. Vota Lista Verde 136, Proyecto Sur. Proyecto Sur. Elecciones 2011. Sabemos y podemos. Porque Moreno es peronista. Damián, intendente. Dualde, presidente. Votá al verdadero peronista. Lo pide la gente, Damián, intendente. Lo pide la gente, Dualde, presidente. Solo con ideas, después del trabajo, haremos con vos la ciudad que soñamos. Cuidado a quien votás. Cuidado, mucho cuidado a quien votás. No los votes. Lucha por trabajo, salario, educación, salud, tierra y vivienda para todos y todas. Vota nulo, en blanco o no vayas. Las elecciones pasan y el hambre queda. Las elecciones pasan y el hambre queda. Confluencia político-social, 29 de mayo. Vende de bus, abrí la mente y usa la razón.

Vamos a hacer el tema viaje, uno de los temas. Hoy vamos a tocar todos temitas nuevos que estamos haciendo para que lo escuche toda la gente que está esperando este tema. Bueno, cuando termina de hacer la canción, las vamos a bombardear con una pregunta. Claro. Así que bueno, toquen tranquilos. Cuando bueno. quieran arranque, muchachos. Gracias. Debatiendo por qué se llama La Vieja Nocturna. Acá el muchacho de la Contá voz. La historia, es una vieja historia. Es una vieja historia. La Vieja Nocturna, más que nada, porque nosotros éramos fanáticos de Viejas Locas. Antes lo seguíamos mucho a Viejas Locas. Un amigo que se llamaba Bebecho. Entonces sí. Ahí se llama, ahí decidimos ponerle vieja, se iba a llamar vieja. ¿Te acordás del bebé hecho? Y después íbamos a ser viejas nada más. Y después salió el tema que quedaba un coso y después vieja nocturna por el tema de que nosotros andábamos mucho de noche y todo eso. Y conseguía todo, ¿no? Y, así que. Nosotros pensábamos que tenía. Que quedó vieja nocturna. Que era una vieja, ¿no? Se comía toda la vieja por la noche. Se comía la vieja. Una vieja, no. A veces. Le voy a leer rapidito un par de mensajitos que le llegaron, saludos de su gente. Hey, somos el fan club oficial de Largui, los estamos escuchando y esperamos que hablen los chicos de la vieja. Le mandamos saludos a todos los chicos, Gaviota, Noé, Janina del Riffy, Mariana de la Reja y Sarita y Clau, las chicas de los Rolitos. Los mismos dicen, da para escuchar las... La sombra, este es otro mensaje, da para escuchar La Sombra de Mahan, gracias, muy bueno el programa. Ese era de Ariel, que nos había mandado un mensaje para ustedes también. Los chicos que mandaban recién pedían si pasábamos un tema de La Inoxidable. Acá Nati, saludos a los chicos de La Vieja Nocturna, principalmente Ezequiel, un beso a Nati, el bodegón. Gracias. Otro que dice, aguante, La Vieja Nocturna, que... Samantha de Catonas. Qué grande, Catonas. Y los felicito, Catona. Salió perfecto Sammy de Catonas también. Qué grande, amigo de Catonas, impresionante. Se agradece a toda Ariel, la gente. De Catonas somos así. Le mando saludos también. Arielito de Baja Presión, en la que nos pedían. Mucha banda amiga ahí en Catonas, te tiro también. Pero Catonas ahí, el amigo Ariel y toda la banda de loca ahí de las Catonas. Esos monobloc. Sí. Nuestros monobloc. Buenísimo. Bueno, chicos, seguramente tienen preparado algún otro tema. Sí, tenemos, sí. Tenemos como un varieté, tenemos. Bueno, cuando quieran. Dale, vamos a ver. Para todos los pibitos de la cancha, para los pibitos, los veteranitos. Ya, de la, ya están grandes los pibitos. Mis amigos. De la gente. Mis grandes amigos, che, que me rebancan, nos bancan a toda la banda y nos siguen a todos lados. Gracias a todos, che, por esto, por estos momentos que nos dan siempre. Vamos a hacer un tema que se llama Anhelo, que es nuevo. Prácticamente lo estamos haciendo acá. Vamos. Exclusivo en tratar de conquistar el mundo. Sociedad, cómo se ha muerto el respeto, cómo se extrañan esos años pasados que con muy poco vivíamos viejos. Recuerdo que aunque éramos pobres, vivíamos felices y contentos, que estudiábamos todos y nos educaste con respeto. Nunca nos hiciste faltar un plato en la mesa. Te rompiste el lomo para darnos el pan. Y me enseñaste los principios que me hicieron ser fuerte en la calle y seguir sin mirar hacia atrás. Y morir, vivir, seguir solo por eso. Que nos dieron los viejos. Y morir, vivir, seguir solo por eso. Y enseñarle a nuestros hijos lo que nos dieron los viejos. Es una rara cuenta, porque hace estamos cambiando. El primero que estuve yo en la banda, empezando en los principios. Walter, más viejo se puede. El más viejo, y cada vez más viejo original, me pongo. ¿El original, o sea, de la primera formación? De la primera formación, más o menos, porque cuando yo empecé con Bebecho, un amigo, y después él me lo presentó a Ezequiel al poco tiempo. Los más viejos que estamos somos yo y Ezequiel. Ezequiel es el guitarrista que está acá. Así que se podría decir que, así que ellos dos. Somos casi como amantes. Sí, acá hay un mensaje del Facebook de Dianu, ¿puede ser? Dianu Benítez. Sí. Qué grande la vieja, la verdad que los deseo la mejor suerte y nos vemos la próxima fecha. Tengo muchísimos mensajes para ustedes, no sé si los voy a llegar a leer todos, pero dice un abrazo a Walter y los demás, Rayo. Aguante la vieja nocturna, saludos a la banda, el Flaco Cardoso. Qué grande, Flaco Cardoso. Un nuevo miércoles super cargado, muy buen programa. Aguante la vieja nocturna, saludos para todos, Sapo. Aguante la vieja nocturna, los sigo siempre, Angie. Esperando que suene la vieja, Pini. Vamos que pinta lindo, Pini. Y muy buen programa, aguante la vieja Flor. Puerta de Hierro, también prendida la radio, aguante la vieja. Gracias, Puerta de Hierro. Bueno, también Nelly, Boli y Tete, de que cada día suena mejor, que les encanta la vieja. También aguante la vieja, dice Jera, Leo y Gaby. Un saludo para toda la banda. Meli Barrio Aurora. Che, venga más seguido, porque tenemos una grande cabeza. Un abrazo para toda la banda. Aguante la vieja, loco, Leo de Catonas. Grande. Hola, soy la novia de Ezequiel, el guitarrista más lindo de Moreno. Le mando muchos besos y lo reamos. ¿No? ¿Cómo está este muchacho? Se puso acelerado, no se ve, pero se puso acelerado. No, a ti, trae algo para tomar. Calor, ¿no? Lo raro que es el cuarto mensaje de distinto número. No le digas así. Son mensajes inventados estos, che. Bueno, chicos, ¿hacemos un tema más? Bueno, dale. Saludos para todos. Saludos para Silvina, Joaquín y Uriel, que me están en casa escuchando en la radio. Esperemos. Vamos a hacer un tema que se llama Principio y Final. Para la flaca Nelly y el boli y toda la gente de San Jorge. Estuvimos juntos y creo que la última vez, después de hablar un buen rato, decidimos separarnos. Y mientras miraba nuestra foto en ese cuadro, me di cuenta que la rutina y nocturnos, bien ahí, la vieja, les estamos haciendo el aguante a todos los pibes del fondo. La chula, Claudia Leito, Claudia García, Geri, abrazo gigante. Muchísimas gracias a todos. Dice Leo de Catonas que lo ama el cabezón. Por fin alguien que ama. Vamos, que me ama. Bueno, che, le quieren decir algo a su gente. ¿Tiene alguna fecha? Sí, sí. Vamos a pasar la fecha. Ahora nos estamos haciendo un viajecito. Vamos a hacer un viajecito largo. Vamos a ir a tocar a Santa Fe. Así que sí, pegamos una buena fecha ahora para el 27, sábado 27 de agosto, Los Tercos y Vieja Nocturna y Blancas Lenguas en Rafaela, Santa Fe. Salimos el viernes 26 a la noche y volvemos el domingo a la mañana. Ya salimos, tocamos y volvemos. Sacan micro Los Tercos, pero compartimos el micro, mitad para cada uno. Así que sale ida y vuelta a 130. Así que lo que quieren llamar, contenta, llamar contenta a la señora de todos que nos vamos un viernes a la noche y, y volvemos. ¿Cómo, no va la señora? Y no, así no, que... no entra. No hay lugar. Es una combi, ¿no? Es así que están todos invitados. ¿Dónde para pueden esa conseguir fecha? El material de ustedes, información de ustedes? Entradas agotadas. Y tenemos el material, lo pueden bajar de Facebook. Tenemos un Facebook que se llama. CD grabado, todo eso. Tenemos CD grabado también, un CD que viene cerrado. Hace 2 años grabamos uno. Ahora estamos por el proyecto de grabar uno nuevo, con bueno, temas y nuevos. ¿Es el único CD que tienen? ¿Dónde lo podemos comprar? No, como comprar no, se pide a la banda, se le compra a la banda. Toma, ya que hay que pedirlo a la banda, ¿no? Y no, si no lo pueden adquirir por Facebook, nos dicen, cada vez que vamos a tocar. Internet Explore. ¿El Facebook cómo es? ¿La Vieja Nocturna? Vieja Nocturna. Ah, bueno. Bueno, chicos, bueno, lamentablemente el tiempo no nos dio para más. Pero la verdad que nos encantó haberlos tenido, muy linda la banda. Y bueno, como le dijeron todos que sigan así, que van por buen camino. Un tema para cerrar ese que hicieron recién antes de salir al aire. Pero se lo tenemos que cortar. Pero no importa, un cachito. Bueno, dale. Bueno, vamos a hacer un cachito. Un saludo. Un saludito para el Tira Horacio en la batería y al flaco que está internado en la casa. Pegado a la tanda, así que saludos. Para mi novia Diana y mis suegros y mis viejos. Acá, muchachos. Que seguro están ahí. Para mi mejor amigo Omar, mi familia y Sabrina. Buenísimo, chicos, cuando quieran. Paro, me caigo y me vuelvo a caer. Me río, me despierto y me vuelvo a enloquecer. Las calles más lindas y los amigos también. Vieja viene y me dice, viejo, estás viviendo la vida al revés. Y yo le digo, no pasa nada, vieja, yo quiero saciar mi sed. Por eso me paro, me caigo y me vuelvo a caer. Me río, me despierto y me vuelvo a enloquecer. Hierro, Aurora, Rififi, Santa Rosa, todos los barrios, Merlo, Los Tercos, amigos, hermanos de la vida. Me paro, me caigo y me vuelvo a caer. Me río, me despierto y me vuelvo a enloquecer. Las calles y los amigos también, la esquina querida y esa minita otra vez. La vieja viene y me dice, viejo, está viviendo la vida al revés. Y yo le digo, no pasa nada, vieja, yo quiero saciar mi sed. Por eso me paro, me caigo y me vuelvo a caer. Me río, me despierto y me vuelvo a enloquecer. Ahora baja presión. Gracias. tratar de conquistar al mundo. Moreno 90.1 Estación de Radio. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Se fueron los muchachos de baja presión, iba a decir, nada que ver. La vieja nocturna. No, te bajó la presión. Me bajó la presión. Al lado tuyo te bajó la presión. Sí, unos retemas, loco. Bueno, exclusivo. Yo que lo estuve escuchando desde afuera, digo, los chicos, que se escuchó perfecto. Lo estuve comprobando con la radio, que salga 10 puntos y salió impecable. Buenísimo, la verdad que. Mis felicitaciones. Sí, hubo una lluvia de mensajes mientras ellos tocaban. La semana que viene vienen de nuevo, ¿no? Sí, van a venir a tomar una fresca, que quedó pendiente. Bueno, empezamos con el bloque de Ajito Oeste. Bueno, muy bien. Tenemos muchas fechitas y también tenemos una entrevista para hoy. Así que voy a tirar un par de fechas y entre medio tiramos la entrevista. Dale. El jueves 28, 20:30 horas. No va más en Centro Cultural Raíces, España y Sarmiento, San Miguel. Anticipadas 10 pesos. A las 21 horas, Crocus Clan, Neil Obstat Reggae y Radio Lovers en el Pulito Sango, entrada 10 pesos. A las 22 horas, Eterna Hard Rock, tributo a Rata Blanca en la Cuadra Bar Ramos, entrada 20 pesos. A las 22:30 horas, Estambul Jazz en All Rotten Tattoo Bar, Juncal 150, una cuadra de Avenida Rivadavia. A las 13 horas, Sergio Blanco, trío Jazz Fusión en Amnesia Resto Bar, Avenida Roca 1390, Hurlingham. Muy bien tempranito. El viernes tenemos de 15 a 18 horas Yesca Teatro de Muñecos, Domus, un espacio en el Arte, Campana 886, Catelar Norte. A las 19 horas, El Otro Yo, más loquero, más WDK, en Circus Florencio Varela, 1998, frente a la Facultad de La Matanza, San Justo. A las 20 horas, Reading, en el Auditorio Este. A las 20 horas, Desinhibidos, más Caposoli en la panadería Mitre y Uruguay, Morón. A las 21 horas, Javier Martínez Manal en Santana Bar, presidente Perón, ex Gaona 414, o sea, 414, Ramos Mejía. Capaz que me dé una notita por ahí. A las 22 horas, Los Jacunas, Millones de Casas con Fantasmas, Los Pus y Sugar. A ver, ¿quién no leo acá el nombre? ¿Cómo puede ser? Sí, te cago el nombre ahí, pero sí. Bueno, no importa. Acá después, está, para. Sugar. Reverse, Injection Soul. Injection Soul. Injection Soul. Okay. Y exposición de fotos en Barcelona Bar, Alcina, 1064 Luján. Entrada 10 pesos. A las 23 horas, fiesta en Chill Out, música en vivo, Chill Out Ambient Bar, Colectora Oeste, 7565 Ituzaingó, anticipadas 15 pesos. Y a las 00 horas, Piruchos en Santana Bar. Bueno, ¿qué te parece, María? Si yo el viernes estuve en La Morena, que tocaron los chicos de Curiosa Alegría, y bueno, tuve la oportunidad de hablar ahí un ratito con ellos. ¿Escuchamos? ¿Por qué se llama así la banda? ¿Por qué nos llamamos Curiosa Alegría, Pali? Y no sé, yo soy uno de los más nuevos de la banda, así que... Bueno, la formación la creó Ariel, que no está ahora presente, y no tenemos idea por qué habrá elegido ese nombre, pero bueno. ¿Tenés idea? ¿Por qué Curiosa Alegría? Bueno, por ser miembro de esta banda en su comienzo, se dio por relacionado, yo qué sé, con la música, o sea, de lo que hacíamos. Quedó ese nombre, nos gustó a todos y... ¿Salió? Sí, nomás, sí, porque sí. Bueno, ¿de dónde son? Somos, por lo general, la banda nació en Moreno, pero hoy en día los tres están como más, cada uno en otras ciudades. Está el cantante que vive en Luján, yo soy de General Rodríguez, Hernán. Y el Pali y David son de Moreno. ¿En qué año empezaron? 12 años más o menos. Año 90. Año 90, sí, más o menos. Nos quedaron un par de preguntitas que bueno, lo vamos a pasar el miércoles que viene. Pero bueno, ahí nos contaban más o menos los comienzos de la banda. Y bueno, ahora seguimos. Contanos con un... ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo la fecha en general? Tocó, claro. Subestimados también. Muy bueno, la verdad. Curioso Alegría también estuvo haciendo... ¿Cómo? ¿Qué dicen por afuera? ¿Qué dice ahí mi amigo? Bueno, no se escucha. Que me fui temprano, no sé. ¿No? Ah, que te fuiste temprano. Bueno, Curioso Alegría estuvo haciendo también un cover de Los Fabulosos Cadillacs, Siguiendo la Luna. Y Pregúntale a las Estrellas. ¿Qué? Hoy estuve cantando ese tema. Ah, mirá vos. Porque dije, uy, hay que buscar un tema que hable de la luna. Y el niño se viene siguiendo la luna. Claro, es verdad. Pero bueno. La verdad que estuvo muy buena la fecha. ¿Ustedes qué estuvieron haciendo el viernes también? ¿Estuvieron una fechita ahí? Estuve una fecha en lo que es Ramos Mejía. Ahí fui a ver las Cumbia Queer. Cumbia Queer y sí, Miss Bolivia. ¿Cómo Miss Bolivia? Se la perdieron. Sí, la verdad que sí. Bueno, igualmente para este sábado tenemos más cosas, así que de 16 a 19 horas gratis, Super Sábado Infantil, juegos y actividades recreativas en Loreta Bar, temático Nemesio Álvarez 751 Moreno, 16 horas gratis, Auténticos Decadentes y Arbolito, en La Torcaza, Bransen y Pringles, y Ituzaingó. ¡Qué bueno! Gratis, Auténticos Decadentes y Arbolito. A las 19... Vos siempre te querés dar una vueltita por todo lo que hizo, Flash. Aparte, Auténticos Decadentes, re garpan. A las 19... Muy de fiesta. Es verdad. A las 19 horas, Nave Astra, más furtivo, más fase, más Carmacode, más En tu honor, más As Your Heart Burns, en Centro Cultural Raíces, Sarmiento y España, San Miguel. A las 20 horas, música y expo y performance payasesca y más, en Barra y Feria Discos, para juntar fondos para un proyecto editorial autogestivo, en Casa Frida Olivera, 1587 y Ituzaingó Sur. A las 20 horas, Rally Barrio Nuevo, en Auditorio Este. A las 21 horas, puntual, Timadores, Absurdas y Gran Bandida en La Morena Bar, Alcorta y Bouchard, Lado Norte, Morena, entrada 10 pesos. A las 21 horas, El Otro Yo, Loquero y WDK, otra vez pero esta vez en XLR, Tribulato 449 San Miguel. A las 22 horas, Sig Raga, Mani Puliti, Floreciendo Re en Santana Bar. A las 22 horas, Color Local, Paribus, Naive, en Encuentro Bar Rock, Colectora Oeste 6912 y Bolívar Fleming y Ituzaingó, entrada 10 pesos. A las 22 horas, Indecorosos, Belén Domínguez y Éxodo Mental en Club Alumni de Merlo, Pedro Benoit, 13:30, entre Einstein y Rosario, Barrio Matera, en Merlo. entrada 10 pesos. A las 22 horas, el Viejo Búho, Avenida Libertador, 875 Moreno. A las 23 horas, Hijos del Rey, tributo a Los Redondos, en Manabar, Bartolomé Mitre, 791 Morón. A las 23.30 horas, La Criolla Rock, en Gusto Bar, Avenida Juan Manuel de Rosas, 2942 San Justo, entrada 10 pesos. Y nos quedan dos fechitas para el domingo, que son de 16.30 a 19.30 horas, de Yabú, tributo a Creedence, en Plaza 20 de Febrero y Ituzaingó, a una cuadra de la estación. Y a las 23 horas, Floreciendo Reggae, en Rastafari Bar, Avenida Mitre, 164 San Miguel. Y esas son todas las fechitas para el fin de semana. Así cerramos Agite Oeste. Con un temita de Mambo Negro. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer, cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no. Que no puede parar de bailar. Que el dealer de un duro ministro, que es hermano de un capo narco, en medio de la orgía flashó. Y le preguntaba al presidente, que con una sonrisa en los dientes, Mambo Negro en la radio escuchó. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer, cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no. Que no puede parar de bailar. Por ese estado criminal, por ese estado policial, por este estado democrático que te tortura igual, que fomenta el consumismo, el odio, la traición y acrecenta los horrores de la discriminación. Por haber nacido pobre, por no poder estudiar, te hacen saber que no existes, te hacen sentir que no estás, y tu sueño es un abismo cuando vos lo confrontás. Sin ideas, utopía, ni anhelos de libertad. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer, cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no, que no, que no, que no, que no, que no puede parar de bailar. El presidente, el presidente, el presidente, el presidente, el presidente, el presidente. Bueno, seguimos en tratar de conquistar al mundo. Voy a pasar una información. Charla, debate sobre política, cultura y comunicación. La batalla cultural hoy. Esto, bueno, es a 10 años de la revista Sudesta. Una muy buena revista que yo no la consumo, pero he leído algunos números. Yo siempre la he visto y siempre tuve ganas de leerla y no sé por qué nunca la compré. Justamente estaba pensando en comprarla. Bueno, cumple 10 años revista Sudestá, así que una buena revista que el que le guste la puede comprar. Esto, bueno, va a ser este sábado 30 de julio a las 17 horas. Va a haber panelista integrante de la revista e invitados especiales. Bueno, va a haber en charlas, va a haber muestras de fotografía. Y acá me escribieron todo lo que va a haber, pero como está con una letra que no entiendo lo que a dice. Ver, vamos a adivinar. Charla. Muestra de fotografía, Sudestá, periodista de Brasil. Ah, se volvió corriendo solo. Barricada para TV. Va a estar Barricada. Los chicos del Chaya. Chicos del comunicación, Chaya. Comunicación, muestra, Chaya, fotografía, Sudestada. La Sudestada la pueden conseguir. Sudestada se puede conseguir acá en FM Moreno. Va a venir una chica periodista de Latinoamérica, de Brasil. Y batalla cultural. Ah, sí, bueno, eso. Bueno, no, esto gracias, va a ser este sábado. Gracias por tu aporte. 30 de julio. Sí. Este sábado mismo, 30 de julio, a las 17 horas en el Churqui. Acá Yolí, 2637. Organiza que... FM Moreno. Así es, todos conocen ya el Churqui, que FM Moreno está haciendo varias actividades ahí. ¿Teléfonos para mensaje de texto, Fecu? 15-59-63-81-57. Se me borró de la mente por un segundo. 15-59-63-81-57. También la otra opción es 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Hay un teléfono para llamar, un teléfono en línea. Y salir al aire. 0237-466-6559. 0237-466-6559. O al Facebook. Tratar de, todo junto, tratar de conquistar el mundo. Nos van a encontrar rápido. Se fueron los chicos de la vieja, pero nos pueden mandar mensaje igual. ¿Sí? Estuvieron llegando algunos mensajes, aparte de los que alentaban a la banda. Dice, hola chicos, quisiera que me dediquen el tema Siguiendo a la Luna. Ah, hablando del tema, Facu, ya lo nombramos. Siguiendo a la Luna, para mi novia de Esteban. Dice, hola gente, buenas noches. Son una masa, dedíquenme cualquier tema. Saludos, Rama. Saludos para Rama. Y después dice, gente, qué buen programa. Que Sol deje de robar con las excusas de las feministas para estar todo el año de vacaciones. Una acusación igual, para la compañera. Igual es envidia sana. Juanjo. Envidia sana, ¿viste? Sol, no estás acá para defenderte porque no sé qué estarás haciendo, Recién salió Sol, salió del estudio. Bueno, te llegó un mensaje, ahora jodete. Sí. Muy buena la banda, a partir de ahora los voy a escuchar más seguido. Saludos, Sandra. Ahora te lo leo, Sol. Dice, che, una masa programa, y sonó muy bien la banda. Saludos a todos, Pali. Sol, saludo para Pali. Este que dice, gente, qué buen programa. Que Sol deje de robar con las excusas de los feministas para estar todo el año de vacaciones. Dice, igual es envidia sana. Ah, no se escucha lo que dice. lamentablemente que sí. Sol cayó. Pero dijo que es envidia sana. Sí, es envidia sana igual. ¿Quién no da envidia sana que Sol se vaya de vacaciones? No, igual es Juanjo. Es un muchacho, Juanjo. No, pasa peor que no todavía, bien, dijo. No le va bien con los derechos de los machistas. Y no, claro, con los derechos de los machistas no se va a Bogotá, ¿viste? Sí. Así que bueno. ¿Cómo? ¿Son impunes? Bueno, esos eran los mensajes que estaban llegando a nuestros teléfonos. Ahora vamos a estar leyendo algunos más. Ah, bueno, esta fecha ya la leí, la de Viejo Búho. La de Viejo Búho, acá en Proyecto Sur. Yo quería verla porque en realidad no como las leíste todas seguidas, no alcancé a escuchar. Vamos con un temita más y bueno Maham, vamos con Maham y ya volvemos con más tratar de conquistar el mundo. Decime hoy que Bueno, y así pasaba Maham, sí, a pedido de Ariel de Las Catonas. Los temas que quedaron colgados los vamos a estar pasando el miércoles que viene. Sí, sí, a Nati que pidió WDK, sabes que estuve buscando, vale, María estuvo buscando WDK, viste cuando decís, loco, si yo tengo WDK, y bueno, no lo encontramos. Claro, ¿cómo no tenemos WDK? Me pareció raro, pero bueno. Bueno, probablemente el miércoles que viene tengamos... Los temas que pudimos pasar. WDK, voy a traer de WDK. No. Hay un par de temas copados que a mí me gustan y a la gente le suele gustar. A mí también. Sí, así que bueno. Bueno, nos estamos despidiendo. El ya miércoles estamos, que viene tenemos banda, Fecu. Puede ser que tengamos la visita de Dinosauro, así que... Bueno, bienvenido. Puede ser. Puede es ser. Como que me dijeron que vienen, pero no estaba bien confirmado. Yo igual lo puse en Facebook, así que van a venir después. Para fin de mes nos van a volver a visitar los chicos de Ficciones, a pedido de ellos. Vuelve a visitar Ficciones, tratar de conquistar el mundo, porque viene, van a hacer un marechal. Sí. Y bueno, entonces le están dando a full con la promoción radial. Fecu, ¿mañana buenísimo, todo lo posible por hacer una nota? Nah. Oh, nah. Haz una nota. No tengo ganas. Bueno, la hago yo la nota. Pero... Bueno, hacela vos, yo tengo ganas de... Vamos a hacer, hay un trabajo y estoy de vacaciones. Ocio, él está de claro, ocio. Yo estoy de ocio. Mañana estoy de vacaciones, sí, y mañana me voy de vacaciones. No voy a llevar ni la cama. A bailar nada, unas cumbias. Claro. Así que, bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo, gente. Sí, un saludo para Vero, esto ha sido... para Leitmotiv. Así que, chau para todos y gracias por escuchar un el programa, poquito de música y bueno. Gracias a ustedes por estar en un nuevo miércoles y hasta ¿y esto el miércoles será? Que viene. Tratar de conquistar el mundo. Secuestras, no importa la frontera, tu raza es siempre igual. La única respuesta es la policía. Te asesina. La policía te extermina. Se me ciega, no me dejan escapar. Mi pulso se acelera.